Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches. Yo soy Osiel Rodríguez y este es su programa La Vuelta al Mundo. En un martes más que ustedes nos permiten entrar por sus aparatos de radio y también pues quienes nos siguen en internet. Un saludo para todos ustedes y en la cabina como cada martes el maestro Antulio acompañándonos en este viaje musical que vamos a tener esta vez con bandas de Latinoamérica que han sin duda marcado la historia de la música. Y pues vamos hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Con la banda Kinky, que desde 1998 han estado sonando y pues se han colocado sin duda en el gusto del público mexicano y han sido embajadores también de México en lugares, en festivales alrededor del mundo, de todo el mundo. Kinky en 1998 inició su carrera con Gil Cerezo y Los Muchachos. La primera canción que sacaron en ese disco llamado Kinky también se llama Cornman. Y pues bueno, actuado por Gil Cerezo y vocalista de la banda, esto es Cornman de Kinky. ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cante? La Vuelta al Mundo. Bienvenidos amigos, esto que acaban de escuchar es Kornman de Kinky, del disco Kinky también, Monterrey, Nuevo León, México, presente en este viaje musical que vamos a hacer por diferentes lugares de Latinoamérica. Este programa va a ser solo con bandas de Latinoamérica y vamos a continuar el viaje musical, no sin antes recordarles que estamos en el 90.5 de FM, Radio V. También síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos con como Radio V también. Y pues vamos a continuar el viaje musical con otra banda de Latinoamérica que también se puso en el gusto del público y también fusionó en su momento elementos del joropo, que ellos son colombianos y que también pues esta es de música de tradición de esa región. Ellos son los Aterciopelados, que también pues ya los conocemos desde hace mucho tiempo con rolas como Florecita Rockera y muchas más, Bolero Falaz. Y pues esta ocasión vamos a poner una canción de ellos que, como les decía yo, retoma música de raíz como es el joropo en Colombia, y es nada más y nada menos que del disco La Pipa de la Paz, que grabaron en 1996. Esto es La Culpable de los Aterciopelados. Esperamos que lo disfruten. Estar en graves aprietos. Soy una locomotora en riel de montaña rusa. Soy gallito de pelea de larga y mortal escuela. Nadie se muere de amor. No armes drama, mi sol. Otra cosa, mariposa. La vida es azarosa. La vuelta al mundo. Y en la voz de Andrea Echeverri y Los Aterciopelados, esto fue La Culpable, del disco La Pipa de la Paz de 1996, quienes ya teníamos total uso de razón, ¿verdad? En los 90s, mi maestro Antulio, ya claro que conocemos a Los Aterciopelados y claro que escuchamos La Pipa de la Paz. Vamos a continuar nuestro viaje musical, sin antes recordarles que el próximo fin de semana, 19... y 20 de mayo van a estar los amigos de Jarocho Power. El 19 son de Madera y Cojolites en la ciudad de Cholula. Y van a estar también el día 20 los Aguasaguas y Sonex con Timoneki, muchas bandas también más. Saludos a los amigos de Timoneki, que pronto los vamos a estar también programando aquí en La Vuelta al Mundo. Y si no los han escuchado, también ahí búsquenlos en sus redes sociales. La banda del Buen Rorro y los buenos amigos de Timoneki. Búsquenlos también por ahí. Y vamos a continuar nuestro viaje musical con otra banda que es sin duda una de las más importantes de la actualidad de las bandas latinoamericanas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Cultura Profética, ellos de San Juan de Puerto Rico. Pues es una banda que Willy Rodríguez, Boris, Omar y los demás desde hace un rato, desde el 96 están sonando. Pues ya muchos conocen más bien lo que han hecho desde el disco La Dulzura para acá, que bueno, ya lo hicieron con disquera, no sé si es Warner, mi querido maestro Antulio, bueno, es por ahí una de esas. Ahorita lo vamos a reiterar. Y pues la vuelta al mundo ahora se viste de gala con esta banda, que la verdad es una de las favoritas. Vamos a poner algo de lo más viejito porque, pues bueno, como les digo, todos conocen ya como La Dulzura y lo que han hecho recientemente. Pero vamos a una rola que me recuerda mucho que los inicios también de Los Aguas, que se tocaba este cover de Cultura Profética. Y pues bueno, también por eso también le tenemos muchísimo cariño a la banda y a la rola, que es El Fruto de la Tierra. Para quienes no han escuchado lo viejito de Cultura Profética, pues Canción de Alerta es el disco que salió en 1998 y vamos a escuchar El Fruto de la Tierra. Atrevida es la ignorancia. La vuelta al mundo. Qué buena rola, qué recuerdos, qué bueno escuchar lo viejito de Cultura Profética, del Canción de Alerta. Esto fue El Fruto de la Tierra. Esperamos que haya sido de su agrado. Busquen a las bandas. Recuerden que uno de los objetivos de este programa es que después ustedes también sigan buscando más canciones y más información acerca de los grupos que aquí presentamos. Y estamos, ya que estamos en grupos de Latinoamérica, pues bueno, en el camino hemos tenido la oportunidad de estar como en festivales, de viajar a diferentes latitudes. Y en algún momento, pues con Los Aguas, en una de las giras a Costa Rica, tuvimos nos invitan a tocar a un bar. Fuimos a un festival al centro histórico, bastante padre. Cerraban todas las calles del centro de la ciudad y pues ponían escenarios en diferentes puntos. Y bueno, había escenarios de rock, había más pop, había escenarios también para el reggae, para música más regional. Y pues a nosotros nos toca, después del festival, después de unos días de estar por allá, nos invitan a una presentación en un bar por allá en San José. Entonces pues todo el mundo nos hablaba de una banda muy similar a los Aguas Aguas en cuanto a los integrantes. Bueno, ellos son Sonámbulo y denominan su género como psicotropical. Tuvimos la oportunidad de compartir el escenario nos invitaron a un bar donde ellos iban a tocar, un bar enorme, era un foro grande allá en San José. Y pues bueno, nosotros salimos del concierto y después pues terminó esta agrupación, es Sonámbulo. Pues su canción que vamos a presentar, el sencillo que vamos a presentar, es Agua, nada más y nada menos, del disco A Puro Peluche. Esto es Sonámbulo. ¿Por qué? buen ser, avanza y ven, el coro te llama y te dice ven. Oye buen ser, avanza y ven, el coro te llama y te dice ven. La vuelta al mundo. Desde San José de Costa Rica, un lugar hermoso, un lugar con también con una belleza femenina bastante, bastante abultada. Esto fue Sonámbulo, una banda que tuvimos la oportunidad de conocer. Síganos en las redes sociales, búsquenlos, de verdad vale de muchísimo la pena. Es una agrupación bastante, bastante buena de allá de San José de Costa Rica. Y pues estamos haciendo un viaje musical aquí en La Vuelta al Mundo con bandas latinoamericanas. Algunas ya ustedes ya las conocen. Bueno, que ahorita tratamos de presentar Sonámbulo, que seguro no ha llegado mucho por acá de ellos. Y pues vamos a retomar ahora, vamos a regresar a una de las bandas que seguro ya todos ustedes conocen, porque pues han ingresado también en el género del funk, por supuesto, del pop, del disco. Los han escuchado en antros, los han escuchado en todos lados seguramente. Acaban de tener un show en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no hace mucho. El 14 de febrero estuvieron por acá los Amigos Invisibles. Y pues vamos a presentar ahora algo ya de un grupo, ya de un disco, perdón, ya de la actualidad de ellos, el más reciente, disco El Paradise se llama, y pues la canción, el sencillo es Dame el Mambo, el cual esperamos que todos ustedes disfruten aquí en La Vuelta al Mundo. Hey, aquí vengo yo, ven que te invito un vacilón, lo que tú tienes, mami, lo que yo quiero, ay mamá. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Lo que tú tienes, mami, lo que tú tienes pa' gozar. Yo sé cómo te gusta, ven y mueve tu cintura. Acércate, princesa, y deja la pena para que sientas la candela. Dame el mambo, dame el mambo. La Vuelta al Mundo. Pues ya de vuelta aquí en su programa La Vuelta al Mundo, y pues desgraciadamente todo tiene que terminar una vez más. A nosotros, créanme que nos duele muchísimo, quisiéramos seguir poniéndoles un poquito más de música, pero pues esto así tiene que ser. Entonces van, sintonicen los demás programas de Radio UV, sintonicen La Barra Nocturna, en la cual están los programas de OVA Radio, está Safari, está Oído Absoluto con el buen Manu. Busquen todos esos programas, búsquenlos en las redes sociales de Radio UV, esta nuestra casa, porque a la cual agradecemos este espacio. Y que pues bueno, se estén incorporando este tipo de programas, de verdad, no dejen de seguirlos, y pues yo les agradezco muchísimo también su preferencia. Agradecemos muchísimo de parte del maestro Antulio y un servidor que conformamos este programa, a todos los que nos escriben, a las redes sociales personales de un servidor también, en el Facebook, Osiel Rodríguez, en el Instagram me encuentran como Osiel Rod, y pues todos sus comentarios los seguimos tomando en cuenta. Gracias por sintonizarnos, y pues nos vamos a ir con este viaje musical hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con uno de mis favoritos, de seguro que muchos de ustedes también. Él decía que no era músico, que él era un diseñador. Él diseñaba su música, él diseñaba sus portadas, él diseñaba sus performances, él cuidaba cada detalle de lo que iba a suceder en la producción en curso que tenía. Él es el maestro Gustavo Cerati. Y pues nos vamos a ir precisamente, nos vamos a despedir con la canción de Adiós, que es el disco de Ahí Vamos del 2006, el maestro Gustavo Cerati. Esto fue La Vuelta al Mundo con Osiel Rodríguez. Nos vemos el próximo martes. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.